de los Lanterns. Exactamente. Que es lo que viene de ellos, ¿no? Que viene los de Light Wars, que ya aquí le quitaron el Rainbow Wars, porque ya son... Bueno, es que el Rainbow Wars, porque son los colores del arcoíris, están, ¿no? Están rejotos, güey. Sí, sí, nada, nada, falta un cariñosito de un lado, sí, y así, el otro. Y Rosita Fresita del otro. También así se le llamó por los fans, en algún momento, ¿no? Ha ido evolucionando hasta ser ahorita, Black Knight. Sí, pero al final va a terminar siendo Light. Exactamente. Ajá. Y curioso, lo que hay que acordarnos es que el Shifty nos manda desde el avatar de las Samarons. Sí, ha salido en un embodiment. Una vez posesionó a Carol Ferris, ajá, y con el nombre de Predator. Y ese se supone que va a ser el embodiment, porque en un panel que se vio por ahí ya, se observó que Predator ya está en su forma pura, no posesa, ajá, ahí en el planeta de las Samarons. Predator, como el de Alien Predator. No, perro, así medio raro. ¿Sí? Ahí. Sí, sí, sí. ¿De dónde sale esa madre, güey? Fíjate que me parece que salió en el Rondons. En este, exactamente, mm-hmm, cuando posesionó a Menti, para variar, a Carol Ferris, que también posesionaron a su nueva pareja, Sentinel Hal Jordan. A Cowgirl, exactamente. Yo sinceramente, cosa que era como que deshacer de Carol Ferris. Y que se iba a quedar Cowgirl como Samaron. Pues sí, fíjate que era lo que Es Star Sapphire. Star son las contrapartinas de los Guardianes del Universo. Es correcto, es, digamos, todas son mujeres, esa es, sí, una duda. En los Guardians también hay... Ahorita, antes no. Sí, no, antes era, no había. Era un consejo machista, ¿no? No, lo podríamos llamar unos enanitos pitufitos. No, lo que pasa es que... Medio machistones, ¿no? No, te voy a explicar cómo está la onda. A ver, explícanos. Tienen 2 horas de su vida, les voy a explicar. No. Lo que pasa es que cuando todas estas razas, lo que son los Controllers, que son los Guardians of the Galaxy, y lo que son las Samarons, todos son del planeta Malthus. Efectivamente. Todos, que se supone que Malthus es el primer planeta que tuvo vida inteligente. Casi a los 2 segundos de la creación del Big Bang, inteligente, ya eran así como la Tierra, ¿o no? Malthusians. Los Malthusians, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Una facción de ellos se separa porque decide ponderar, que era así como su obligación por ser los seres intelectuales superiores, y se van. Aún no eran inmortales. Ajá. Ojo. Eran de vida muy prolongada, sin embargo, no eran. A raíz de que Crona, el Malthusiano renegado, esto es la carta escondida en esta saga. Aguanta, déjame. Está bien, explica todo lo que es Crona, porque yo creo que va a tener mucho que ver en esto. Crona es un guardián que estaba obsesionado. Todos ellos tienen una gran mente científica en evolución tecnológica. Él está totalmente decidido a ver el inicio del universo, el Big Bang. Ajá. Así de rápido, fácil y sencillo. Crea una máquina en la que puede ver a través del tiempo, pero... Por alguna extraña ley que nunca nadie ha sabido, se me hace que es el espectro. Y eso tiene relación con Crisis on Infinite Earths. Alcanza a ver cómo hay una mano que tiene la mera espiral. En el momento que él quiere retroceder un poco más, ocurre una gran explosión. Esta explosión crea la maldición o les da la inmortalidad. Ellos deciden crear una policía intergaláctica y crean a los Manhunters. Hay una facción de ellos que no está a gusto con la forma en la que se están llevando, porque son muy blandos, son muy suavecitos. Se vuelven a separar. ¡Ay! Son como pitufitos acolchonados. ¿Qué micro tiene? ¡Están piloncitos! ¿Qué micro tiene este güey? Nada. Eso era cuando estaba usted hablando, ándele. Y entonces le deciden separarse y se crean los Controllers. Ajá. Más gandallones, son más ojalones. Efectivamente, ajá, que también ya salieron ahorita visitando el planeta y esmagullaron. La primera patrulla y manipulada, controlada, dirigida, son los Darkstars. Vienen siendo el primer cuerpo policíaco ya constituido, o todavía no era un cuerpo policíaco. Ya, los Darkstars ya eran un cuerpo, pero es raíz de Greenlander Corps. Recuerden, los Greenlander Corps, su antecedente son los Manhunters. Ajá. Entonces, fracasan los Manhunters, se separan los Controllers de los Guardians, se van a... Sí, hacen a los Darkstars, hacen a los Green Lanterns, no miento, nada más hacen a los Green Lanterns, se separan, los Controllers andan dando lata por todos lados, y la tercera facción son las Samarons, que son las mujeres de los Malthusianos, que también son inmortales. No creen en eso, separarlos en... No, de hecho ellas... No, es que aquí hay una cosa muy interesante. La parte guerrera, las que sí tienen un contacto físico, por ponerlo de esa manera. Son tipo amazonas, podríamos decirlo, unas amazonas espaciales. De hecho, sus cascos son tipo espartano, como de romana. Ajá, eso lo recordan de Ero 3 Milenio. Ajá, porque ahí vienen las amazonas. De esa dimensión, Ajá, y solo pueden contacto con los guardianes para procrear. Cosa que se supone que se fueron y nunca nadie vio hechos. Entonces por ahí esperen una sorpresa. ¿Qué es lo que pasa? Se guardians y Kyle Rayner como The Two-Bearer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eventualmente hay de acontecimientos que se deshacen los Darkstars. Ajá, que un hijo de Darkseid termina con ellos, los extermina todos. Ajá, el único ente cósmico. Uh-huh, hasta que se convierte en es una basura de... Pero en fin, o sea... Pero hay que recordar, es el embodiment. Exacto, es el bicho. El bicho. O sea, porque aunque usted no lo crea, también a las amaronas se les mete hecho. Y a usted es Predator. Exactamente. Ion es el de los Green Lantern Corps. Y Parallax. Parallax. Es el de Sinestro Corps. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Kyle Rayner decide que... O sea, toma conciencia del poder y decide regresar toda la energía de Ion a la batería central. Uh-huh. Crea la batería central, él simplemente dice, ¿sabes qué? Vas, o sea, ahí está todavía, no me den. Y, pero de la batería, crean guardianes mujeres. O sea, los nuevos guardianes son parte de la energía. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se... Y las Amarons, ellas querían una representante en la Tierra, pero no era del amor, como el amor fraternal, o el ay, si te quiero, el apapacho, que hubo, bonita, no. Es el amor enajenado, la obsesión. Efectivamente, ¿no? O sea, si nos vamos a corrientes filosóficas, quizá, los Guardians son partidarios del estoicismo, ¿no? Exactamente. No son nada, o sea, los sentimientos no tienen que interferir en la neta manera son en que piensan. Los Guardianes son nihilistas. Exactamente, pero bueno. Y las Samaron partidarias de expresar sus sentimientos en sus más exacerbados son aspectos. Activistas, ¿cuáles son? Sí, claro. Sí, cómo no. Sí, claro, sí. Y entonces... Todas las mujeres que nos oyen, que han de ser como dos. No son muchas, güey. Creo que la mujer que nos oye es Víctor, güey, si es que nos oye. Bueno, y en fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes mujeres, se empiezan a crear todas estas facciones. Obviamente se descubre la presencia, se hace visible o conocida la presencia de Sinestro y de Parallax con los Sinestro Corps. Se hace también conocida la presencia de, aunque siempre fue un secreto cómo se manejaban las energías, nadie sabía de dónde provenían. Todo el mundo decía que era un punto focal dentro de del planeta Oa, hasta que explota. Y sin embargo, fíjate, ya no existía Oa, pero seguía habiendo energía. Entonces, evidente que OA era una transmisión de energía de un punto focal del universo. Ajá, y seguimos platicando de esto después del corte. Vamos a un corte, regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, un correo electrónico, destripando, destripando, te lo voy a decir, arroba quietloudfm.com. Ajá. Porque luego ponen de guión, no. Ya están los ganadores de la trivia. Allá los ya tenemos, eran cinco. Tenemos tres ganadores, faltan dos. Perfecto. Exactamente. ¿Todavía faltan dos? Todavía hay dos. Vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? De Mars Volta. Drone Ship of Lanterns. Okay. El Puma es siempre la tiene. Bueno, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Novena Feria de la Electrónica. ¿De la qué? No. Decimos novena de la Electrónica. Ya aprende, te lo llevas cuatro días acá metido. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Regresa. Ah. RJ45 por Quiet Loud FM. ¿Al? Miércoles 7 de noche. Super. Press Annie Gay. Is anybody there?

¿Por qué? Porque no pueden funcionar separados, sí, según Jeff Jones. Sí, exactamente. Como lo ha manejado. No sé si ha sido poseído con los Amarons, que obviamente ahí sí está muy difícil que no llegue. Pero igual, y su lado femenino lo logra. Yo siempre lo he dicho, Hal Jordan es igual de macho que Steve Rogers. Un par de puñales los dos. Pero en fin, ya pasó por el espectro amarillo. Efectivamente, también. Y no por Parallax, sino porque en el Siniestro Course, recordemos que hay un número, episodio 5. ¡Ya devuélveme, lo sabré! Ya dame el trade. Tú me prometiste el trade. ¡Ay, está muy caro! Sí. Y lo dijiste al aire y yo lo tengo grabado, maldito. Ups. ¿Ok? Bullshit. Entonces, no, la cuestión aquí es que él traía todos los anillos. Llega un momento que están en Quark. Ajá. Y él se pone todos los anillos, porque ya sin energía. Entonces ya fue anaranjado y verde, obviamente. Rojo, ya fue 5. Falta nada más el índigo. El índigo, que aparte debo decirlo, yo quiero hablar este detallito. Fíjate que en este mercado tan comprimido, tan ahorita en de franca devaluación y contracción económica, es ridículo. Sí, no, pero no, fíjate que no. Todas las ventas, vas a ver que dentro de poco se va a dar una cancelación masiva de algunos títulos. Por favor, güey. Pero es malo también porque teníamos variedad por fin, ¿no? Esperemos que no se lleve a muchas de las compañías haciendo cosas interesantes. Yo no creo que se, fíjate, yo no creo que los recortes vengan en compañías, a diferencia de los, ¿no? Ajá. Que salió una cantidad estúpida de editoriales. Sí, por supuesto. Yo lo que creo va a ser la cancelación a lo estúpido que hay. Y hay una cantidad, gracias, bueno, sí, Quesada, de los estúpidos, güey. Digo, yo siempre lo he dicho, yo sé que mucha gente lo odia. Para mi gusto, Didio es un clon malo atrasado 2 años de Quesada. Va 2 años atrás de Quesada, el cuate. Yo no puedo hablar mal de Quesada porque mi amigo Humberto Ramos es amigo de Quesada. Exactamente. Y él dice que le cae, que muy le cae bien. Bien. Entonces, exactamente. Pues, ¿cómo es banda, no? Sí, ¿cómo discutir y con para Humberto? Para que no sepa, Humberto ya tiene por ahí su contrato negociado. Ya lo negoció. Ya exclusivo, ¿no? Nuevamente. Humberto, cuando oigas esto, mándame un correo, brother. Exactamente. Para saludos a Humberto. Y por cierto, que ya va a estar, ya está trabajando de pleno. Cole Jenkins para su proyecto de FairQuest. Ah, qué chido, qué chido. Eso es lo que está ahorita clavadísimo el buen Humberto, ¿no? Bueno, retomando, se van a ir al muchos títulos redundantes. Y fíjate que yo estoy cansado que hagan pegotes, pegotes a la saga, centrales, para vender más. Sí. O sea, por ejemplo, The Green Lantern Corps, o sea, Green Lantern Corps, por ejemplo, de ahorita, del Blackest Night. A mí se me hace ridículo que saquen una saga con Jason, muertos. No viene al caso. Exactamente, se me hace ridículo que saquen la de Superman, no, la de Wonder Woman. ¿Quién es el muerto de Wonder Woman? ¿De Wonder Woman? ¿Eta Candy? Pues no, Eta Candy está por ahí. ¿Quién es el Black Lantern de Wonder Woman? Porque de Batman son los Flying Graysons. De sí, Superman está es John anunciado, Tanken. Todavía no. O sea, los únicos que están saliendo de los Titans es Terra. Es Terra, sí. No, Hipólita está viva. ¿Qué otra? ¿Artemis? ¿Artemis? Pues no sé. Ay, no sé, ya de tantas cosas que ha pasado. Por ejemplo, ahora... Y la verdad, Gail Simón, que no me hace leer Wonder Woman. Sí, queda muy claro que va a malo. O sea, el Martian Manhunter. Bueno, Martian Manhunter ya se está peleando en Blackest Night. Está en plena batalla después de que tuvo su Oreo. Ajá. O sea, para no hacer comerciales, su Choco. Ajá. Como le dicen en DC Comics. Sí, no, también hay una marca. Encima Batman. Sí. Choco. Sí, sí, sí. Se cae y ya está peleando contra Flash y contra Green Lantern. Barry Allen y Hal Jordan. Efectivamente, ¿no? Ajá. Aquaman, no entiendo de quién va a ser el... No, y Aquaman tuvieron que enterrarlo en tierra para que tuviera sentido y se levantara como chombi. Sin embargo, hace mucha razón lo que dice Mera. Mera da la justificación. Sí. Se lo enterramos en la tierra porque él siempre perteneció más a este mundo que Atlantis. ¡Ripoff, de amor! ¡Ay! No, güey. Sí. Sí, Ripoff, pero no. Ha durado más tiempo cualquiera de los del Prince No More. Discutible, porque bien me vas como la numeración de Quesada que pega a todos y ya llegó a 500. No, así. Aquaman. ¿En ongoing? No. O sea, tú, de entrada, la cantidad de ongoings y miniseries de Aquaman son más que los del Prince No More. Curioso, la única persona que haya podido mantener tanto tiempo un ongoing con él haya sido Peter David. Nunca has leído el Aquaman de Peter David. No, pero ya. Puta, estoy a punto de empezar. Empieza con Time and Tide, ¿no? Sí. En la miniserie, y de ahí empieza este. Los primeros 49, los 9 números de la. Son buenísimos. 2 páginas para que el imbécil de Eric Larsen le diera. Bueno, dejen pasar el equipo Image, el glorioso tipo, equipo Image. Eric Larsen es un imbécil. Toda la gente que lee Savage Dragon y que le gusta, ¡qué chido! que se quede con Dragoncito. Aparte, ya, sin broncas. Y bueno, seguimos regresando a un Boy, ¿no? Precisamente. Así mismo. Están oyendo los monitos destripando por la www.quietloudfm.com, directo desde la World Trade Center, desde la 19ª Feria Internacional de la Computación. Decimonovena, chingado, ¿qué nadie pierde decimonovena? Está muy complicado. Probar decimonovena. Sí. Feria Internacional de Computación y Electrónica. Y del 5 al 9 de agosto, del 10 a 21 horas. Todavía pueden venir y encontrar grandes ofertas. Y también vemos a nosotros y se apuran. Sí, eso es. Básicamente es gracias a DMCI y todo lo que estás escuchando. Nosotros estamos transmitiendo en una PC All-in-One Touchscreen. Muy bonita. Que es como la Mac, pero para machos. Ajá. Si no eres diseñador y tienes una Mac, algo está mal en ti, compadre. Deberías de tener una de estas, efectivamente. Y aparte, a un precio excelente. Sí. Y también estamos leyendo las notas aquí en una Wind, una serie Wind, también de MSI, Wind U100. Bien para niña, ¿no? Porque está con las dejaron las de todo tentativo, güey. Pero qué bonita. Bueno, Rob Zombie, Scum of the Earth. Ok, esto es de los cuerpos decayentes. Vámonos. Ya hablaron de béisbol, de natación, de portero, de arte de hombre. Solo por Antidoping, 2 de la tarde, tiempo de México, solo por la www.quietloudfm.com. A ver, pelagatos, ya regresamos. Estamos en la .quietloudfm.com. Esto es Oídos. Edición especial, one shot. Sí, básicamente. Sí, ¿no? Es un one shot. ¿Por qué anual? Es un anual. Si es un anual, básicamente podría ser un anual. Que es mente, esta, ¿no?, feria se repetirá el año que viene, ¿no? Pues lleva 19, entonces yo no le veo así como que mayor problema. Entonces, equipo de la revista secuencial, para todos aquellos ustedes pelagatos que no sabían quién soy yo. Yo soy aquel que les ha traído la verdad. No, soy Nightboy. A la, mi izquierda está mi carnalito del alma, el buen Zico. El psicotrópico. Y estamos hablando básicamente... Lunas tardes, dice mi carnal. Lunas tardes, noches. Sí. Bueno, ya quítenme el chupe. Sí, básicamente. Pero bueno. Y bueno, estamos hablando... De todo un poco, pero en... Recapitulando. Estamos en nuestro central es el Light Wars. Ajá. Ya hablamos de Lucer, de Hal Jordan. Ajá. Que curiosamente, ojo, nada más que nos desviamos con el costo de los cómics. Ajá. Se va a dar para un programa entero. Enterito. Era un muy buen round, yo creo, Simón. Porque tenemos que analizar todo desde que empezó a hacer Entertainment. Que eso, sí, sí, ahora sí. Algo extremadamente exclusivo, ¿no? Y pues cada vez más gueto, curiosamente. ¿Qué? O sea, porque aparte ahora es un gueto que tiene que tener dinero. Miren, bola de ñoños, yo les voy a decir una cosa. Pues yo también soy ñoño como ustedes. O sea, no hay, pues tú no dirás, ¿no? Sí. Llevo... Tengo 39 años, tengo 32 coleccionando esto, 33 años coleccionando esto, entonces así como que no me salvo, ¿no?, de ser ñoño. Pero aquí ya nos estuvimos quejando que mientras los cómics estaban en newsstand, que eran para niños, y no, la gente no nos pelaba porque éramos unos niñotes. ¿Qué es lo que decidimos hacer? Vamos a hacer un gueto, meternos en tiendas donde la gente nos vea menos, y si tú eres newbie, o sea, ya de entrada términos, eres un geek, eres un freak, eres otaku, eres warsi, eres treki, ajá, eres porque newbie. En los perros hay razas. Ah, sí, tengo 30 y tantos años coleccionando para que llegue un hijo de vecino y me diga que sabe más que yo, es con que es pelagatos, así he dicho. Entonces, pero, o sea, no está chido, hay que ser incluyentes, banda. No, definitivamente eso cada vez, el tratar de industrializar más una valga la industria del cómic. Simón. Queremos que es tipo cine, pues cada vez se hace con pocas gentes, pues que se canibalice poca y aumenten los precios. Gente es plural. Bueno, está bien, mucha gente, pues. Exactamente. Entonces, la cuestión... No, espérame, nada más, okay. Eso, ya nada más para terminar, si no, no lo voy a decir desde el programa pasado, lo quería decir. Los Tales of the Green Lantern Corps, los especiales, hay un caso muy curioso, para mi gusto... Es lo que hablaba, son series de relleno que no aportan nada. Ajá. Definitivamente, ¿cómo ha ido creciendo? Hay que tener ojo y por qué luego exageran también las mismas editoriales. El evento no necesitó lo que fue el Siniestro Corps Wars. No necesitó un libro central que se llamara Siniestro Corps Wars. No. Así de sencillo, se desarrolló en los títulos... De Green Lantern, Green Lantern Corps, nada más. Por ahí sacaron un especial, un one shot. Está, ¿no? Superman, sí. Cyborg, está el de Superboy Prime. Que tampoco es Arios, curiosamente. Porque no aportaron nada a la historia. Exactamente, así no, nada más así, bueno, los dejan. Para lo único que sirvió el de Superman Prime y todo esto fue, pues que ahí lo mandaron, ¿no?, para que lo mandara a mirar a su chadre y llegar a la Legión. Exactamente. Ajá. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Pero vaya, si se acuerdan antes de la saga. Empezaron a hacer unos backups de que eran los Tales of the Sinestro Corps. Sí, que también está relacionado con la Legión Superhéroes. Cómic completo. ¿De Sinestro Corps? Tres números de $4 cada uno. Que la verdad traen tres historias y la verdad se salvará de cada una. Así, chafita. Chafitas. Está chafita. O sea, incluyendo las de Jeff Jones también unas. Ajá. Quitarle la pena el número uno porque la historia de Shane Walker es muy buena. Sí. Muy, muy buena. El fíjate que a mí Shane Walker se me hacía muy pitero. Pero fíjate que el origen... El elefante es el chido. No, el elefante visualmente es la neta. El Shane Walker parece, no sé, como... Como trapito. Como Gloopy, ¿no? Sí, trapito. ¿Cómo se llama? El Shmoo. Fluffy. Sí, Shmoo, ándale, como Shmoo. Como Shmoo, pero como remendado y surcido, ¿no? Pero bueno, el origen de Shane Walker... Es un Jack-O-Lantern wannabe. Exactamente. El origen de Shane Walker, curiosamente, es muy cute, muy bueno, mi familia, yo pongo, vamos a salvar el planeta, se va muriendo su familia en la travesía, él nunca pierde la esperanza. Qué cute. Y al final lo nombran, sí, o sea, es una historia de pérdida muy cute por la fe, ¿no? O sea, lo que te lleva a una fe extrema, tuvo su recompensa, ¿no? Y se vuelve en el primer Blue Lantern, ¿no? Wow, que no me sirve para ni nada si no tengo un Green Lantern al lado. Después viene la historia de Mongul Jr., que es el que está en los Sinestro Corps. Sí. Y la verdad, pues de flojera y pereza, la verdad, sí. Es escrita por Jeff Jones, pero está de pereza. Y después hay otra historia más que, fíjate que ni me acuerdo ahorita cuál es,

dejar, por favor. ¡Tu madre, mi papá biológico, eres mío, pero no quiero una prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Everybody wants to be Space Ghost, everybody near and far. Hey Ma, look at me, I'm on TV. Everybody wants to be a star. I'm Space Ghost, Mr. Space Ghost. I've got big muscles and I can dance. When Zorak tries to bug me, I slap him with my power band. I think I'll slap him with my power bands. Oh, Saturn and Neptune too, I've been hearing it from coast to coast. I'd give anything if for just a day I could be a superhero like Space Ghost. Why would anyone want to be Space Ghost? Wants to be just like me. Y estamos de vuelta en Destripando, el programa de cuentitos para tus oídos. Y pues aparte, como siempre saben, que es muy bonito transmitir en vivo. Te encuentras con un montón de problemáticas y un montón de cosas que no ves, ¿verdad, Puma? Exactamente, pero bueno, es lo divertido de esto. Ya lo que el buen Gilberto está haciendo social, voy a aprovechar para hablar de Marvel Comics ahorita. Y recordar Sleeper de Jonathan Hickman y la Sal Bendis, o sea, con el nombre de Brian, para que venda más. Jonathan Hickman, un escritor realmente del ambiente cómic e independiente, que su trabajo relevante es en Pax Romana y no me acuerdo qué otro por ahí, pero vaya, está demostrando ser bastante competente, porque realmente me parece salió del número 2, número 3 Bendis, la influencia, tiene toda la idea, y estamos hablando del cómic de Secret Warriors. ¿Qué son los Secret Warriors o de dónde viene? Es muy sencillo. Si usted conoce a Nick Fury, Nick Fury, digamos que siempre ha sido conocido en el universo Marvel moderno como el, digamos, el mandamante secreto del universo Marvel. Entonces, ¿de dónde empieza toda esta telaraña trayendo Brian Michael Bendis? ¿Y de dónde viene ahorita el Secret Warriors Nick Fury Agent of Nothing, que le gustó mucho el título? Le gustó mucho el título aquí a mi carnalito que lo está viendo ahorita. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrado, digo, desde Esteranco, saludos a Leo, que es Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Siempre fue así. Apareció el cómic, es como Far Spearman, es Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Y ahorita está de pelos porque es Nick Fury Agent of Nothing. Nothing. ¿Por qué? Porque primero es y formar Hammer, que todavía no sabemos qué quiere decir Hammer. Hammer Time. Sí. Seguramente le está trabajando que significan algo. Exactamente. Trivia. Ha tenido caos distintos. Nunca me lo he aprendido. Supreme Nunca. Stratagem, quién sabe qué mouse y sabe. Supreme Hazardous Intelligence. No, eso es que no le sigas. Pero googleenlo y ahí lo tienen, hombre. Pues no. Next. Pero bueno, ya estamos platicando de piezas. Y en cierta manera tienes razón. Si tú lees un cómic es extremadamente y pausado. Pero si usted no está leyendo, de la hace es jugar y poner las piezas donde quiere en un futuro. La arquitectura, que hay muchas críticas para New Avengers, por ejemplo, que no pasa nada. No. Esta estructura, cuando se interesa ver un maldito superhéroe sentado cerca de un edificio, que ni siquiera ves la superhéroe que lo ves de busto así con 7000 globitos. O sea, fíjate que es curioso. Superhéroes. Acuérdate, y eso no lo viste, en Malcolm Bendis trabajaba del estilo pulp, le pagan por palabra.

no es lo mismo, no pudo mantener el calibre Zberzinski o algo así se llama. ¿Te acuerdas que alguna vez te pregunté cómo se pronunciaba? Un whisky o algo así. Para los cuates será Kishkirishkis. No pudo mantener la calidad de Fraction. De que llevaba Fraction y Brubaker, sobre todo Fraction, llevaba eso. Y definitivamente, poco el título, tiene momentos rescatables nuevamente, pero lo suspende 27 a una mini queronismo a los otros personajes que sacaron de las orco ciudades. Hay otra más, pero esa iba a ser 5 one shots y el primero, la verdad, es el origen del Fat Cobra. Saludos, mi querida, pero algo te pasa. Y mendigo cosas de... Me voy de trabajo, la manga. Sí, se fue a cultivarse en las artes marciales, ¿qué? Sí. Pero bueno, es muy interesante porque el libro que empezó a cultivarse... Ahorita está lo que estaba el maldito. Pero bueno, ya veremos cuando llegue por acá. Shifty. Saludos. Pero bueno, curiosamente, para resumirles, muy se manda a hacer su... De lo que es la leyenda del Fat Cobra. Ay, no, pero le paga un historiador, descubre el origen de Fat Cobra. Y nadie lo quería. Quería porque era gordo, nadie lo quería porque falló dos veces cuando trató de conseguir su poder tal cual. Historia dramática, buena, o sea, bastante buen origen. Échenle ojo, Immortal Weapons, si no les interesa comprarlo, compren esos 5 números excelentes, aunque no conozcan quién es el protagonista. Y Secret Warriors, volviendo, Nick Fury empieza a hacer, es la carta secreta, sale un momentito durante la Secret Invasion. Todo eso, pero tiene detalle de que Nick Fury, lo dijo muy bien hace años, Bendis, iba a tener su momento de protagonismo. Y yo creo que ya está llegando. Y simplemente ahora Secret Warriors, que tiene un dibujo muy interesante, Caselli, que es el que estaba haciendo Avengers Initiative, que ahorita ya le han metido de que siga, tal cual. Y empieza nueva generación de Caterpillars, un equipo pequeño dirigido por Daisy Johnson, que la conocen en Burn. Sí, creo que me llama mucho la atención. ¿Tú sabes en qué grupo está Nick Fury? Sí, Howling Command, que es creado ex profeso para la época de la Guerra Mundial. Nick Fury era un soldado todo el tiempo. Es hasta que en Strange Tales, Stan Lee y Jack Kirby lo ponen ya como agente secreto. Efectivamente. Ya tipo James Bond. Pero ambos somos par de dos. No es exactamente. Y no es hasta que llega este rango, como 13 números después, es Strange Tales. Ajá. Cuando ya le da la definición completa del personaje. Ella pierde el ojo. A ver. ¿No sabes cómo pierde el ojo? Dime. Su hermano pertenecía a una organización llamada Zodiac y era el Agent Libra. Exactamente. Está el famoso Libra. Y después hacía la Deadshot, le suelta un plomazo. Y le falla y le da el ojo y pierde el ojo. Ah, ¿verdad? Y bueno, que estamos en la www.quietloudfm.com, destripando los momentos a tus oídos. Te recuerdo nuestro correo electrónico, destripando destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. También te recuerdo que estamos transmitiendo decimonovena Feria Internacional. Que nos bien, caray. No, yo sí siempre he dicho decimonovena. Sí, pero nunca nos ve más bien, caray. Eso voy. Es la decimona internacional de computación y electrónicas del World Trade Center de la Ciudad de México. Casi hasta te aplaudiría. Gracias, gracias. Transmitiendo aquí gracias a MSI. Estamos transmitiendo tipo All-in-One, Touchscreen PC, que la verdad está para verse, es la Mac pa' machos. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? ¿De Killers qué? Mr. Brightside. Ok, esto es Destripando. El señor derecho. Vámonos. El señor correcto. Ah. Se viste de seda todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. Ah, el misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. Yeah, well. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Los monitos a tus oídos, somos dos terceras del equipo de la revista secuencial. A mi siniestra tengo al diestro Coco. ¿Cómo que? Me vale mouse. No, no, no. ¡Ay, todo mundo! Psycho, psico, sí, en psico, psico. Psycho, no. Psycho, no, no, un psycho con psico. Sí, sí, está psycho, sí. Exacto, niestro. Simón. Light boy. Y bueno, estamos obviamente en Monitor Duty. Ya levantó la mano para hacerse como que mendigos. No soy Ray Palmer. Sí, no es para nosotros, yo creo que es para que... Sí, está muy, muy, está muy a gusto la niña, muy a gusto. Sí, y bueno, estamos... pues por... ni tanto está parada la pobre, no creo que esté tan a gusto. Podría estar más a gusto aquí. Bueno. No sea cochino y seguimos hablando ahorita de los Secret Warriors. Era pie, rodilla, güey. Pero bueno, estamos hablando de los Secret Warriors. Los Secret Warriors, sí. Que es interesante. Voy a entrar a detalle ahorita, decirles qué personajes y qué todo. O sea, nada más hay que saber... Daisy Johnson de Secret War es la líder de los nuevos comandos, los Caterpillars, tal cual. Porque los nuevos comandos son el grupo origen. Exactamente, de... que estos vienen siendo los Howling comandos nuevos. Ajá. Y ahora les voy a contar una anécdota, deducción. Una... Cliffhanger. Ah, excelente. Es que estaba buscando traducción, pero... No hay... Pero bueno, y otro, ¿quién es? El Ben Phobos. El buen Phobos, que es el hijo de Ares. Muy, muy, muy entretenido que va a haber ahí. ¿Por qué? Porque puede estar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo Nick Fury? Nick Fury, tal cual, en el primer número, relevancia y te avisa. El último diálogo que dice, yo he estado trabajando para los malos todo el tiempo desde que ha existido S.H.I.E.L.D. Entonces, tal cual, se dice que S.H.I.E.L.D. ha estado infiltrado por Hydra desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es interesante de Hydra? Aquí, por primera vez, mente, creo que te están manejando un Hydra coherente con varias... fíjate que es una comparación que hace el foro, donde luego solo... que es algo muy interesante. ¿Cómo funcionan el terrorismo tal cual? Parece que son células aisladas. Nunca. Que atacan a lo loco. Nunca mento. Pero es lo que parecía. O sea, curiosamente le salió mal y le salió bien, ¿no? Porque parecía... El burro que tocó la flauta, güey. Exactamente. Más bien, o el güey que le dio cuencia. Pero bueno, ¿qué es lo que parecía? Bendis. Que tenía mucho... Bueno, y Hickman, ¿no? Sí. También hay que saberlo, ¿no? Pero los dos. Obviamente Bendy sabe por qué hace las cosas, porque... tiene con la seguridad sí, de que va a seguir en Marvel muchos años. Esa es su seguridad. Esa es su seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De repente, porque también está como facción. Shinobi. Te aparece Viper. Te aparece... Shinobi Show. Exactamente. Te aparece una cantidad estúpida que dices, ¿quién es el jefe? Ya me duele la cabeza. Acciones distintas. Como la Hydra. Células. ¿Cierto? Exactamente. ¿Y cómo funciona realmente el terrorismo? Por células. Ajá. Entonces, así lo está manejando. Y te maneja el grupo Typhon, el grupo Echidna, el grupo el Hydra clásico. Uh-huh. Y pues vaya, te empieza a sacar varios personajes, aparte uno de cantidad de agentes que tiene potenciales. Uh-huh. Clasificados para misiones de Nick Fury. Entonces, tal cual, tiene su ejército. ¿Y qué pasa? Está muy... ¿Qué pasa? Sí, dime. ¿Qué bueno, pasa? Después de que anuncia que siempre está por Hydra. Uh-huh. Él empieza a bases que son de S.H.I.E.L.D. para que no caigan ni en las bases, ni en las manos de Hydra, ni en las de... Inteligente. Entonces, tiene para Dios ni para el diablo. Exactamente. Y también tiene unas que son extremadamente secretas. Y ya ves que S.H.I.E.L.D. siempre manejó por el rango de inteligencia y el nivel. Ajá. El acceso de información que tenías. Sí. Entonces, eso solo los conocía Nick Fury. Por ejemplo, son como 3 o 4 bases que son las de fijo, que son para sus comandos. Todas las demás las está destruyendo. ¿Qué pasa? Este cómic es muy bien escrito, está inteligentemente diseñado, te maneja

en manos de Steranko era hiper hot, lo que estamos platicando, y que curiosamente, como era la época del Comic Over Authority, duraban sus dibujos gruesísimo. O sea, no les podíamos ver bien definido a la condesa ni a ningún personaje un escote provocativo, porque pues todos eran planos, les salió así como barriga a nosotros. Sí, raro. Así de una sin partición. Y también creo que tenían de tarea para llorar, sin planas y yo. Planas y mal hechas. Exactamente. Y bueno, seguimos platicando de la www.quietloudfm.com, nuestro color electrónico. quietloudfm.com, si quieres chatear en vivo con nosotros en ese momento, quietloudfm.com. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? The White Stripes, Seven Nation Army. Okay, okay, The White Stripes, Seven Nation Army. Este, regresamos. Seven, pues, aunque Hydra tiene más brazos. Vámonos. Siete. Siete cabezas. Personas consideran en cómics como infantiles, inmaduros y aferrados. ¿Por qué sacaron los bonitos? ¡No son los bonitos! No, planeta del planeta, escúchanos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, destripando por la www.whiteloudfm.com. Un besito. De seda todos los viernes de 6 a 7 por www.fm.com.

que ya había muerto antes, Andrea y Andrés Stoker, los Thunderbolts. Sí, que son los Fenris, ¿no? Exactamente, los Fenris Brothers. Sí, sí. Efectivamente, para todos los amantes del universo mutante. Exactamente. Obtiene el control de Hydra. Esto ya estamos más o menos en la época de lo que narrábamos cuando Mark Millar hace su primera trabajo para Wolverine en Enemy of the State. Y ahorita lo que me enseña la portada del Red Skull con la capucha del calavera roja es la segunda corrida, que es una fregonada. Eso sí, tienen que leerlo todos. Se llama Old Man Logan. Sí, sí, sí. Y no tiene abuela. Falta un número. Ya cuando Logan ya está viejito, ¿verdad? Y nada, es un paseo, pero bonito. Ya no es Logan. Entretenido. Es James Howlett. Entretenido. Es James Howlett. Exactamente, pero bueno. Qué pitero. Luego muere Gorgón. En este número resucitan dos números después a Gorgón nuevamente. Uh-huh. Y empieza todo esto. Entonces, en pocas palabras, Hydra siempre ha sido manejó S.H.I.E.L.D. Eso se me hace muy interesante, fíjate, porque pueden llegar a justificar muchos pequeños errores. ¿Cómo justificarlos? Sabemos que el tiempo se está consumiendo. Decís que Jonathan Hickman, que es próximamente el Escape Fantastic Four, y pinta para muy interesante por un preview por ahí. Nada más quiero decir, muy manejador, podríamos decir, floteador, manipulador, centrador. Sabe manejar perfectamente los cliffhangers. Es amo del suspenso. Amo del suspenso. Ándale, sabes hacerlo bien. Porque todo ha tenido muy buenos. Sí, lo que estaba viendo son muy chidos. Que vale la pena, ¿no? El número 6, que por ahí quedó, ¿dónde quedó? El que tiene Wonder Woman, no los acaso, yo aquí tengo un What If. Un What If. El número 6, curiosamente, se ve al clan Yashida, al Silver Samurai, entregando algo que no sabemos que tiene. Entonces, va entrando, le da la caja a una de las de Hydra, a una de las de los miembros de Hydra, y se queda la caja. Y tal cual, al último se ve que Nick Fury pla con esta persona que resulta ser la condesa, que está en que aquí hierro mata a hierro muere. Exactamente. Entonces, esto se va por muy chido. Promete Jordan que su próximo número en la página 7 es impactante y traerá uno en Thunderbolts. Thunderbolts, después de que Norman Osborn puede, que son como sus figuras, ¿no? Los que hacen el trabajo sucio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? La Avengers y necesita nuevos reclutas. Empieza a hacer el nuevo por esta Black Widow 2. La güera. Sí, lo que me llama la atención de esto es que ya también va a llegar a controlar a los mutantes. Dark X-Men. Dark X-Men. Es lo que te digo, que a los mutantes tanto les está costando otro evento. No están logrando crear esto. O sea, The Fraction lo está agarrando y este evento es para hacerlos nuevamente autocontenidos. Vamos a que vuelvan a hacer ellas, ¿no? Porque han sido absorbidos realmente en popularidad por todo lo que sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa en Thunder? Muy interesante. Esta Black Widow 2, tal cual, al parecer había muerto en las páginas de Avengers, de New Avengers. Entonces te dices, ¿qué pasa? Reclutan a cuates como el G-Man, desconocido, sí, totalmente. El Mr. X, que ese sí está muy interesante, el mutante que domina todas las artes marciales y es el matón de Genosha. Ajá. Es puro badass, ¿no? O sea, es un equipo badass. De gandallones. Los Black Ops, están los Thunderbolts. Y acaban de reclutar nuevamente, como es la de los Thunderbolts, cualquiera que lo haya leído, al nuevo Scourge. Al nuevo Scourge. ¿Qué pasa con esto? Terminando eso, se ve que están integrando nuevamente a los Thunderbolts originales. Está chido. Que es Melissa Gold, que está prófuga porque la quiere matar Carlos Osborn. Screaming Mimi, ¿no? Songbird. Exactamente, Songbird. Que la está buscando, al cual no va a matarla, porque Norman Osborn, en los Thunderbolts, curiosamente, en el escritor Andy Dingleton, y va a terminar su run ya con este arco, que estamos diciendo el pequeño crossover, ¿qué es lo que pasa? Andy Deagle dice, sale con Barack Obama. Aquí sí utilizando The Obama. Man in the The House. Man in the House. Okay. Y habla con Norman Osborn. Okay. No quiere a Norman Osborn. ¿Barack? Exactamente. Entonces van en el avión y Norman un ataque del Green Goblin. Sí, sí, sí. Entonces el Green Goblin al parecer muere, pero era personificado por uno de los Black Ops, que es el Headmaster. Y se gana, de cierta manera, la aprobación, aunque sea minúscula, con reservas, de Barack Obama, ¿no? Porque le salvó la vida.